Camila, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan por ahí? Muy bien, gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ¿dije bien? No, ¿qué digo? ¿Cómo te presento? ¿Hace días que estás o horas? Hace poquito. Hace muy poquito. Bueno, así es, ¿y sí, con sí. qué expectativa? Bueno, no, la idea, digamos, es continuar con las funciones que venía desarrollando Noelia, ¿sí? Uh-huh. La Defensoría, bueno, es una delegación territorial, uh-huh. ¿sí? En realidad funciona en La Plata, ¿sí? A cargo de Ido Lorenzino, uh-huh. y nosotros somos delegaciones territoriales. Claro. La idea es hacer el nexo con La Plata y bueno... ampliar un poco el funcionamiento en ese sentido, uh-huh. llegar al territorio, uh-huh. Seguir integrando, digamos, en la comunidad lo que son las mesas intersectoriales, en el foro de seguridad, y bueno, seguir acompañando a los vecinos y las vecinas en sus reclamos. Uh-huh. Digamos. Ahora, Camila, a ver, supongamos, yo vecino de la ciudad de Tandil, ¿qué problema debería tener que puedo consultar a la Defensoría del Pueblo bonaerense? Bien, sí, es una pregunta muy frecuente. En realidad, la Defensoría lo que hace es monitorear, digamos, los servicios públicos que brinda la provincia de Buenos Aires. Más bien teniendo en cuenta que también en Tandil particularmente tenemos la Defensoría local. Claro. Pero bueno, hoy por hoy las atenciones que tenemos respecto a prestaciones o a cuestiones muy puntuales respecto a obra social, a lo que es el tema previsional con IPS, cuestiones también de servicios públicos, por ejemplo, con problemas con las boletas, con los servicios de gas, de luz. Respecto a seguridad vial también, hacemos asesoramiento respecto con las multas, con descargos, bueno, un poco de todo. A su vez también tenemos la herramienta de las asociaciones civiles, que eso también viene funcionando muy bien, donde ayudamos a normalizar o a constituir asociaciones civiles, y bueno, eso también viene funcionando muy bien. Uh-huh. Mencionaste obras sociales, se me cruzó por la cabeza IOMA, que es un tema complicado en la ciudad de Tandil. Sí, realmente nosotros lo que hacemos es que el ciudadano viene, o la ciudadana se acerca, lo que intentamos hacer es resolverlo de manera personal acá en Tandil, digamos, ¿no? Nosotros lo que hacemos es un nexo con los organismos y ¿sí? tratar de resolver el conflicto en el momento. En caso de que no podamos o no se pueda resolver puntualmente, se deriva a lo que es La Plata. Ah. La Defensoría tiene áreas que si ustedes entran a la página institucional, tiene distintas áreas donde hay personas que se dedican, digamos, puntualmente a este tipo de temáticas, digamos, ¿no? Es un abanico bastante grande. Y entre ellos, bueno, hay especialistas, digamos, con idiomas, ¿sí? Y hasta ahí es donde llegamos nosotros, digamos, con las intervenciones. Camila, buenos días, bienvenida a la radio, un gusto conocerte así de primera mano. Mi nombre es Gabriela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriela? Un gusto. La pregunta mía es que a pesar de que hace tan poquitito que ya estás por acá, ya te has podido empapar con algunos temas que seguramente están en carpeta, que no se han podido hasta ahora encontrar alguna solución y demás, o vas a arrancar de cero. Y en realidad estoy como en eso, empapándome, digamos, uh-huh. como muy de a poco, digamos. Sí. Sí, porque estaba viendo algunos mensajes y demás que llegan y que, bueno, están aprovechando la gente para empezar a ver, bueno, de algunos temas que tiene que ver, qué sé yo, no sé, por ejemplo, uno que estoy viendo acá de frentistas que tienen algunos problemas en los barrios y demás y que, bueno, es como que están ahí a la expectativa de que se pueda solucionar sus problemas, ¿no? Esto es para el que está en el problema grave, para el resto, bueno, estará en la cola. Sí, yo lo que les digo a ellos que en última instancia se remitan al organismo, digamos, estamos en Roca 192, o que llamen por teléfono y nosotros le vamos a ir informando, digamos, cómo viene el trámite. Bien, como para reactualizar, ¿sí?, un poco la situación. Exacto. Okay. Si querés paso el número. Por favor. 442-0836. Uh-huh. 442-0836, perfecto. Bueno, estamos ahí también dando un servicio a la comunidad. Seguro, seguro. Bien, Camila, queríamos conocerte, desearte lo mejor en esta nueva etapa. Y bueno, ya sabe la gente que se puede dirigir a la Defensoría del Pueblo Bonaerense para cualquier problema que tenga de este tipo de nivel, ¿no? Porque ahí se estremezclan un poco con la Defensoría de la ciudad de Tandil, ¿no? Que por ahí la gente dice, ¿dónde voy? ¿A la de Tandil o a la bonaerense? Claro, en este caso nosotros, lo que hacemos es un análisis en el caso concreto y si no, derivamos. Claro. Sí, la idea nuestra es para que hacer una derivación responsable en el sentido de que el ciudadano no esté bollando ni dando vueltas, ¿no? Por los distintos organismos. Uh-huh. Y otra cosa tal vez que por ahí es importante aclarar que nosotros no hacemos representación o patrocinio, digamos. Claro. Que a veces eso se tiende a confundir, ¿sí? Nosotros tratamos de hacer las cuestiones administrativas y hasta ahí llegamos. En todo caso, después si hay que haber una intervención, digamos, si tiene que haber una intervención de algún profesional, ya ahí debería de ir a un profesional de confianza o generalmente derivamos a lo que es la sede del colegio, donde está el listado, ¿no?, de colegas, uh-huh, y para que puedan elegir. Bien, Camila, lo mejor en esta nueva etapa y te agradecemos mucho el contacto. Bueno, muy amable, muchas gracias. Gracias, que tenga un buen día. Igualmente. Hasta luego. La doctora Camila Santoro es la nueva responsable de la delegación del organismo en Tandil. Hablamos de la Defensoría del Pueblo Bonaerense. Bueno, me metí un poquito a la página de justamente que indicó de Defensoría, Defensorba sería, Defensorba.